choices, if, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it, if so, how often, which do you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world, the eastern boys and western girls. Western girls. Western girls. Minutos en la FM Plus y ellos son los Pet Shop Boys y Western Girls y bueno, la lucha del tema social sí es tenaz, ¿no? Exactamente. Sí, sí, y siempre como los chicos malos que van y visitan y nos gustan. No sé por qué a muchas mujeres les gustan los chicos malos, a mí no. ¿No? No, a mí no me gusta rehabilitar Gamín. Oiga, está rehabilitar Gamín. Bueno, pero tampoco, no, Laura, no, es no. Que es un poquito extremista, me da la impresión. No, pues es que como yo soy paisa, los dichos son así extremos. Ah, claro, claro. Pero no es literal, ¿no? Sí, no. Pero a veces sí. pero de verdad. Un gamincito al año no hace daño. Okay. Sí. Pero yo no aplico eso, ya no. ¿No aplica eso? Ya no. Oiga, que está sonando de fondo antes de ir con un tema. Escuche esta canción. Que... ¿La recuerda? Sí, claro. 2005 tal vez fue cuando apareció esta canción que llegaba en rumano de un grupo de Moldavia llamado Ozon Dragostea Dintei. Sí. Sí, que no paraba de sonar en la radio, en los programas musicales del resto del mundo, también en Colombia. Y tuvo muchas parodias, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda alguna? Sí, claro, el de Marix tú, Marix tú, Marix tú, Marix todo. Sí, pero tremenda, tremenda. Las vi hablando también, Laura, ¿a quién de ustedes les gusta ir a conciertos? Ay, me encanta. Ay, a todos, ¿a quién? Yo creo. A, bueno, todos. Sí. A mí me encanta. Sí. De hecho, anoche fui a ver a Pongo, la cantante angolesa portuguesa. Buenísima. ¿Qué tal? Que también estará en el Petronio, ¿no? Sí, invitada. Hoy va a estar en el Petronio. Pongo es la reina del Cuduro. La reina del Cuduro. Sí, oh. The Queen of Cuduro. Sí. El teatro lleno, el Delia Zapata Olivera, que es un teatro muy bonito en el Centro Nacional de las Artes, en la calle 11 con carrera quinta. Me fui con Juan, por Dios. Ajá. Esa frase se quedó de ahora hablamos de esa. Y la verdad, increíble. Es que los conciertos son toda una experiencia. Claro. O sea, dar la pinta para el concierto, sí. Ir, el carro, las entradas, y la toda. Fila, toda es una experiencia. Y toda su vuelta, claro. Africana, la va a romper en Cali con esa vuelta, claro. Que tiene africana. Pero vean una cosa, la próxima vez que de pronto comiencen a hacer cuentas y digan, oiga, ¿cómo estoy gastando en entradas de concierto? Podrían también decir, es que estoy invirtiendo en salud, no solamente en la alegría que da ver a un artista favorito y cantar sus canciones, claro. Estoy invirtiendo en mi salud. ¿Cómo es el asunto, Laura? Pues hay un profesor que es llamado Patrick Fagan, y resulta que él está en Gran Bretaña. Y él señaló que solo 20 minutos de concierto pueden aumentar un 21% la sensación de bienestar en el cuerpo de cualquier persona. Sí. Entonces, ¿qué hay que incrementar esto? Se debe a un aumento de endorfinas, disminuye el estrés, el cortisol baja radicalmente. Claro. Entonces, si uno está gordis, quiere bajar kilos, vaya a conciertos. ¿También? Claro, porque el cortisol se baja. Y es que el cortisol, cuando uno está invadido de cortisol, está chonchis. Y sobre todo está, la barriga aumenta mucho. Caramba. Esa parte del plexo solar se inflama. Entonces, lo rico es que si usted tiene un aumento de cortisol, pues vaya a conciertos. ¿Por qué? Porque además aumenta la autoestima en un 25% y lo estimula mentalmente y le abre la creatividad en un 75%. No dice nada del estudio sobre el género del concierto. Conciertos no, en general. Podría ser de rock, de música clásica, de reggaetón, de todo. Pensaría uno que es un concierto que a uno le guste. Ajá, a uno claro, lo haga sí, feliz. Claro que ya. Sí, por ejemplo, un concierto de Coldplay, un concierto de Arena Grande, uno de Pongo. O sea, en un Estéreo Picnic de 4 días de concierto, imagínese uno cómo queda feliz. Claro, son endorfinas todo el tiempo. Increíblemente feliz. Exactamente, entonces muy probablemente en esos conciertos, en esos festivales, o como en el Cordillera que viene dentro de poco, que también son 2 días, puede estar adelgazando unos kilitos o unas libras, porque el cortisol se le va a bajar radicalmente. Este experto también asegura que esas personas que asisten a conciertos cada 15 días o más o menos, aumentan la felicidad, la satisfacción, el compromiso, la productividad laboral. Y si, pues, si uno es fan de los shows en vivo, ¿qué está esperando? Porque Lauri, ¿sabe qué otra cosa libera endorfinas y reduce mucho el estrés y ayuda a la salud? ¿Qué otra cosa? Darse besos. Ah, sí. Sí. Sí, pero darse besos con alguien que le gusta, ¿no? No, obvio, claro. Pues, no, el beso robado. Pues yo no sé, yo no voy dando besos por ahí a alguien que no me gusta. Pero no el beso robado del feo que a uno no le gusta. No, ni sí. Ni beso de tres y esas no, es que miren, un beso produce, liberan oxitocina, que es la conexión y la seguridad, dopamina, que es el placer y la motivación, y endorfinas, que es el alivio del dolor y el bienestar. Además, ejercitas más de 30 músculos y quemas calorías. Eso me gusta. Vea usted. Qué rico. Bueno, conciertos. La dieta, beso. Dieta de beso y sí. Conciertos y bueno, a levantar el ánimo con eso, ¿no? Claro. Aumenta este uno la expectativa de vida. Hay que bajar el cortisol radicalmente. Imagínese, en un 75%, eso está muy hermoso. Bueno, 7:12 minutos, momento para ranking. Vamos con nuestro ranking de Madonna. Este es el ranking de la FM Plus. Ranking de la FM Plus, que comenzamos con Madonna. En el número 5 escuchamos La Isla Bonita y estamos listos para presentar nuestra siguiente posición en el conteo. Ese es el top número 4. What are you looking at? Lugar, un número 1 de 1990. Wow, increíble. Me acordaba yo de las discotecas, porque era una canción discotequera. La discoteca, cuando empezaba esto, uno soltaba humo, prendía luces, bajaba luces. No hay nada diferente, ¿no? Hoy en día ya a bailar es cuando empieza ta, cuta, cuta, la misma vaina. Ahora que era, todo el mundo sí, empezó a mirarse en la gente. Wow, uy, wow, no puede ser. Sí. Pero es que ella siempre ha sido muy provocativa. Siempre, toda la vida. Claro. Sí. En esta, vea, un dato curioso, en esta canción de 1990 menciona a varios artistas de la época clásica del cine de Hollywood. Greta Garbo está por ahí, Marlon Brando. Se dice que esta canción genera recursos para los familiares de estas estrellas de Hollywood que son mencionadas porque son marcas también. Ah, así chévere. Que habitualmente se pagan regalías por las canciones que suenan en la radio y también en los conciertos. Esta genera regalías extras para los familiares de Bette Davis, de Marilyn Monroe, de Fred Astaire, de Gene Kelly, que son mencionadas en esta canción. Y sobre lo que comentábamos de Madonna, siempre se ha descrito como alguien que creció sintiendo que no encajaba con las normas ni las expectativas convencionales. Escuchemos a Madonna. I don't know. It's obviously it happened to me way before I started making music, and but I always hated doing what everybody else did. It's just something that happened when I was born, I guess. And if girls wore makeup, I didn't want to wear makeup. If girls shaved, I didn't want to shave. If girls did certain things to get boys' attention, I did the opposite. Of course, no one ever asked me out because of this ridiculous behavior. Bueno, siempre odié hacer lo que hacían las demás. Si las mis amigas usaban maquillaje, yo no lo hacía. Si se afeitaban, yo no me afeitaba. Y de pronto por ese comportamiento ridículo, dice ella, pocos me invitaban a salir. Bueno, lo que decía Madonna, pero bueno, creó un lenguaje, una forma. Siempre rebelde con su música. Y esta canción llegó a los primeros lugares y por eso está en el número 4, ¿no? Madonna, que también hizo ese acto de humildad, porque a todos los artistas cuando se están, lo que hablamos siempre en esta mesa de trabajo y es que somos muy solidarios cuando los artistas tienen un bajón en la carrera. Y por ejemplo, cuando ella estaba en ese bajón, pues estaba trabajando en un Dunkin' Donuts. Estuvo ahí un tiempito también. Entonces, si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puede hacer uno? Claro, claro. Yo, en mi nuevo capítulo de YouTube, que arroba Gale Don Julio, es los que casi conozco. Y casi conozco a Madonna porque... Ah, sí, venía a Colombia, ensayo, ¿verdad? Sí, no, en Nueva York, ¿sí? Un ensayo con La Pipa de la Paz, que estaba nominada a los Grammy, pues nos fuimos a conocer a Madonna, obviamente fuimos al teatro. Pero esos ensayos son muy profesionales, pues uno no va a pedir la foto, ni había celulares para el selfie, ni nada de eso. Y Andrea y Héctor, todos estamos ahí pues con ganas de conocer a Madonna. Imagínate una noche con ver a Madonna, y estaba YouTube y Bob Dylan, una cantidad de gente... Y venía Madonna, sí, caminando, uy, ya viene Madonna, ahí viene Madonna, ahí viene Madonna. Nos pasó hacia enfrente, ¡tran! Y se fue, ni nos saludó, ni nada. Y uno, ¡qué no triste! Uno no se puede poner como que, ay, Madonna, I'm coming from Colombia. Porque entra al camerino y dice, oye, allá afuera hay una gente molestándome. Sí, total, sácalos. Sí, sácalos, ¿este man quién sí. es? Entonces, sí, claro. No podía adaptar, pero son los que casi conozco. Pero bueno, y en ese casi... ¿Qué lograste ver? Bella. No, estaba con una truza de entrenamiento porque estaban en los ensayos. Lo que sí pasó con la cantante de No Doubt. Con Gwen Stefani, que si vio a Andrea Echeverri se le fue de una. Hola, Andrea, qué ay, gusto tan conocerte. Y Gwen Stefani, sí. Sí. En ese casi, un casi concierto de Michael Jackson. Sí, en el cual la casa discográfica nos invitó para un especial que iba a grabar en el Teatro Beacon en Nueva York en 1995. Alejo Villalobos iba en el grupo que viajó a los Estados Unidos. Bueno, nos comentaron, ustedes comprenderán que no van a estar en los primeros lugares debido a que necesitamos al frente gente que llore, que grite. Claro. Y habitualmente la gente de pronto de medios está viendo el montaje, el espectáculo y todo eso. Pero recuerden que el Teatro Beacon tiene 1,500 o 2,000 personas, sí. Así que estarán cerca y podrán ver el show sin ningún problema. Y agradezcan. Sí, One Night Only se llamaba ese especial que incluso ya estaba siendo anunciado en televisión por HBO porque se iba a transmitir en directo. No, y me imagino, la misión de ustedes era sacarle un saludo a Michael Jackson para la emisora. Ahí íbamos, pero llegamos a la ciudad de Miami, camino a Nueva York, dijeron, no, hay mensaje para el grupo que viaja a Nueva York, no sigan Michael Jackson. Sufrió en los ensayos una caída, como un colapso, como algo así. Está recuperándose y todavía no se sabe si va a realizar el concierto. Ajá. Estuvimos 2 días de pronto en Miami, no se siguió y ese especial se canceló. Ajá. Así que Los casi disfruto. Casi disfrutamos de ese concierto. 7:19 minutos. Vogue es la número 4 en nuestro ranking de Madonna en la FM Plus. What are you looking at? Go! 724 en la FM Plus. Madonna y Vogue. Y oigan, Karol G también es noticia, porque es otra mujer empoderadísima. Sí, claro, esa sí me encanta. Uy, nuestra mira, bichota, mira nuestra esa falsa. Sí. Oigan, esa sí me encanta, de ahora verdad, no. Ayer decía, o sea, mi vida cambió, mi vida es un antes y un después desde el concierto de Karol G. Qué mujer, qué espectáculo. O sea, iría 50 veces a ese show. ¿Ustedes no, qué, ¿qué fue lo que más le gustó del concierto de Karol G? Uy, no, los vestuarios, la escenografía, los bailes. O sea, todo fue espectacular y la gente lloraba. En verdad, es una artista que empodera full a la mujer. O sea, en ese momento pues tenía el álbum donde le decía a las mujeres como prácticamente tú puedes, no importa ese bobo que está ahí detrás. Entonces la gente, las mujeres iban solas, iban con sus amigas, sí, gritaban, se tomaban, o sea, fue un momento de verdad muy, muy bonito. Que, de magia que femenina. Pude vivir. Y bueno, precisamente Karol G es noticia porque va a encabezar el show de medio tiempo de la NFL, es decir, el National Football League, que sí, se realizará esta vez por segundo año consecutivo en Brasil. Bueno, mentira, no sé si es consecutivo, pero este es el segundo año que se realiza en Brasil. Se va a transmitir por YouTube y van a estar los Kansas y Los Ángeles. Pero lo más interesante es que, bueno, son los Kansas y Los Ángeles y una artista latina va a tener la oportunidad pues de estar ahí y poder cantar estas canciones que tanto nos gustan. Seguramente muchos, muchos colombianos vamos a emocionarnos por ese momento. Esto será, veo, el próximo 4 de septiembre. Entonces estará en este espectáculo de medio tiempo en la segunda edición de la NFL en Sao Paulo, el regreso del fútbol americano a Brasil. Lo hacen básicamente promocionando, lo han hecho en México también, ahora también lo hacen en Brasil y se abre la temporada regular precisamente en Brasil, en el estadio donde juega el Corinthians, que recordemos fue construido para la Copa Mundial de Brasil en el 2014. Oiga, concierto que será transmitido worldwide, mundo entero de Gratiñán, además, o sea que es un momento bien importante para Karol G también ahí, para darse a conocer en aquellos rincones donde todavía no la conozcan, que yo creo que cuál podría ser, porque la verdad ella cada vez se abre a más escenarios, a más rincones, más gente la conoce, seguramente pues lo que les decía hace poquito, que bueno, Shakira tiene un talento muy grande y ha venido siendo reconocida, ha venido en ese crecimiento durante 3 décadas. Karol G prácticamente está iniciando, correcto, pero seguramente ella también va a ser una Shakira de décadas. ¿Tú yo crees sí creo que Karol G dentro de 30 años va a seguir siendo? Sí, sí, yo sí creo, yo sí creo, sí. La cara de Julio, me encanta. Optimista, optimista. ¿Tú no? ¿Tú no crees? No, no, la verdad qué? No creo. No. Creo que son figuras muy poderosas que generan una moda que está basada en el empoderamiento de la mujer y todo eso, pero no sé cuánto le va a durar ese discurso sumado a lo musical, porque es que en lo musical también tiene que haber una renovación. Pero mira, sí, que Karol G todo el tiempo está innovando, es súper versátil. Ahora lanzó un álbum de Trópico Queta, que sí, exactamente, con lambaditas, sí, con otros géneros, con otros una mezcla de ritmos. También la vimos hace un tiempito con este mexicano, con este, ¿cómo se llama eso? Como una canción popular, la de mi ex. Ajá, sí, claro. ¿Te gustó el vallenato que canta ahí? El vallenatico que canta. O sea, yo creo que ella se reinventa cada vez y pues puede que le ayude. No sé. ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá, ojalá. Larga vida para Karol G. Muy creo que... Después de semejante, que acomoda, Ave María. Él se va acomodando. Uno siempre ay, tiene Laura, un amigo acomodado. Igual, tú eres igual. Uy, no me gustó la canción. Me encantó la canción. Bueno, en un momento, gran invitado, 728. Avanzamos en la mañana de la FM Plus. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Aterciopelados con otra mujer poderosa. Imagínense, reconocida mundialmente. Y también Gwen Stefani, amiguis. Baracunatana en la FM Plus. No llevo para mi casa una mujer baracunatana, porque pueden pensar que estoy loco. Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono, tan chinelo, verón y la chaqueta. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. En la FM Plus, buen plan para hoy en la ciudad de Cali. Hoy viernes 15, la presentación del legendario grupo colombiano Compañía Ilimitada. Bueno, que estarán también junto a la histórica banda argentina Vilma Palma y Vampiros. Concierto en la Arena USC, Universidad Santiago de Cali. Bueno, con estas dos grandes agrupaciones. Y saludamos a esta hora, muy madrugador como siempre en la FM Plus, a Pillo Jaramillo, cantante de Compañía Ilimitada. Pillo, buen día, ¿cómo vamos? Capi, muy buenos días. Aquí en Cali que acaba de pasar un aguacero espectacular. Aguacero tremendo, pero no va a haber problema. Aguacero de canciones, lluvia de canciones la que tendremos esta noche en la ciudad de Cali. No es la primera vez que comparten con Vilma Palma de Vampiros. Recuerdo un concierto tal vez hace un año en el Movistar Arena, ¿verdad, Pillo? Sí, estuvimos con ellos en Movistar. Hemos estado con ellos desde el 2005. Sí, desde hemos estado por lo menos 10 veces. Bueno, y esta vez tendrán la oportunidad de compartir nuevamente. Estamos escuchando de fondo Siloé, una canción que tiene un vínculo muy especial con Cali. ¿Cómo nació esa inspiración y qué significa interpretarle esta noche en esta ciudad, Pillo? No, siempre es muy bonito volver a hacerle un homenaje, digamos, a la canción que comenzó no solo nuestra carrera, sino también la historia del rock nacional, con una canción que sonaba en las radios por primera vez de forma consistente, ¿no? Aunque la primera vez, como recuerdas, pues sí, allá en 88.9 la pusieron sin voz, con los coros. Ah, bueno. Exactamente. Esa era la época controvertida de, bueno, pasamos rock y pop anglo, espacio para las canciones en español. Y mi querido jefe comenzó a pasarla, pero como dice Pillo, era solamente la canción y los coros, ¿no? No más. Pero bueno. Se sonaba un instrumental y los coros de la canción. Pero bueno, y después de eso ya comenzó a sonar Redonda con la primera traída de Soda, y ahí comenzó, digamos, la nueva historia de la música moderna en Colombia en 1984. Sí, muy bien. ¿Qué más, Pillo? ¿Cómo vas? Aquí Julio Correal, ¿cómo va todo? Tito, te veo muy temprano en las mañanas, lo cual me parece muy muy temprano. No sé sí, pero, cómo haces, pero no, te felicito. No, por eso, pues, estoy trabajando, Pillo, no como antes, Pillo, que nos encontrábamos madrugados. Oígame, Pillo. Sí, tal cual. Oígame, Pillo. Bueno, digo, hablando del rock nacional y todo esto, ¿cómo ves tú el rock nacional? Ya que fuiste uno de esos primerísimos figuras que puso el rock nacional solar en las emisoras y que la gente la bailara y la cantara. ¿Cómo ves tú el desarrollo del rock nacional hoy en día, Pillo? Pues la verdad yo creo que hay una gran cantidad de nuevos artistas que, digamos, pasan por el rock y están como más en lo alterno. Digamos, la cantidad de gente que he visto en redes haciendo cosas es muy impresionante, y yo creo que también el tema de los festivales ha dinamizado mucho la escena, ¿no? Sí, y el talento nacional, y me parece que eso está bien. No sé qué tanto sea rock como tal, más que rock es una cosa como usada de varios géneros, pero es evidente que está muy viva, que está sonando mucho, y pues los festivales lo demuestran, ¿no? Claro. Chiquitos, medianos, grandes, todo, que hay como de todo, no es exclusivamente cordillera, pues, hay mucha cosa. Pues ahora lo que van a hacer allá en Bogotá con rolos y bueno, toda esta cantidad de cosas que está muy vibrante la escena, vibrante. Pillo, aquí Laura Espinosa de la FM Plus, ¿cómo estás? Hola, Laura. Divinamente. Bueno, hablemos un poquito de esos momentos en los que ser artista no está tan chévere y las vacas están flacas. ¿Cómo te has mantenido en esos momentos mentalmente, emocionalmente? ¿Qué ha pasado ahí? ¿De qué te has nutrido, por ejemplo? Pues digamos que yo tengo al mismo tiempo de la música. Siempre he manejado toda la parte gráfica, no solo de la banda, sino de algunos clientes que tengo una compañía. Yo voy cruzando creativamente entre la parte musical y entre la parte gráfica. Entonces digamos que en los momentos de vacas flacas, que han sido muchos, pues digamos que me quedaba en esa zona creativa que no tenía nada. Que no tenía que ver con la música, y pues ahora sigo un poco en lo mismo, ¿no? Sigo haciendo proyectos gráficos sencillos y trabajando en la música, viendo a ver cómo. Además, que hoy la música también se volvió un componente de audiovisual que no exclusivamente está atado a la música, sino que tiene toda esta cantidad de elementos que hay que hacer. Para soportar las redes y para tener una visibilidad que es la que en últimas le da la posibilidad a que la música pues sea oída por las redes y por la gente que lo sigue a uno y la gente que no lo conoce. Entonces hay una migración ahí cruzada que pues a mí por lo menos me ayuda y me mantiene como en diferentes lugares creativos. Claro. Enfocado. Bueno, esta noche sin duda cantarán en la calle, ¿cómo decirte? Si lo he. Pillo, ¿qué le diría al público caleño que se prepara para verlos esta noche en la Arena USC? No, pues primero ya está casi agotado en la arena. El sitio es verdaderamente espectacular, divino. La posibilidad de tocar en un sitio con una acústica de esas, pues también es un factor de conexión muy interesante con el público, porque digamos no depende uno ni del clima ni del aguacero que acaba de pasar ni de cantidad de cosas, y yo creo que va a ser un reencuentro muy nuevo, muy chévere de nuevo con Vilma Palma, y pues vamos a celebrar con ellos 35 años de su carrera y 35 años de la nuestra, que son como 70 años de música. Claro, precisamente Tuto Castro, que ya está con nosotros en Cali. Bueno, gran expectativa esta noche en este concierto, Tuto. Buen día. Buen día, Capi, buen día a todos de la FM Plus y a ti, Pillo Jaramillo, que nos vimos ayer y bueno, encantado y contento de tenerte acá en un evento donde estará precisamente la FM Plus con todo su staff, sí, Pipe González, también Andrew González, estaremos esta noche allí calentando los motores de esto, lo que es ya como la tercera o cuarta visita que hace en esta época desde los últimos 5 años Pillo Jaramillo con su banda Compañía Ilimitada con Juancho. Hablemos de Santa Lucía, ayer me hablaste y hablamos de Santa Lucía, esa canción que es muy emblemática de Compañía Ilimitada y de cuáles fueron los músicos que participaron en la grabación y dónde se hizo esta grabación precisamente, Pillo. Pillo, bueno, creo que perdimos el... Ahí está. Bueno, Pillo, escuchó la pregunta, hablábamos de sobre Santa Lucía. No la oí, perdón. Bueno, sí. Tuto le preguntaba sobre esta versión que realizaron de este clásico que escuchamos, si no estoy mal, en la voz de Miguel Ríos del Español, y luego realizaron ustedes las versiones. Hablemos de esta canción de Santa Lucía. Santa Lucía fue el segundo lanzamiento de Azul Índigo. Santa Lucía cumple el aniversario, es en el próximo año, y la grabamos pues, en parte en Bogotá, pero la terminamos de grabar en Nueva York con el productor que es Willy, que es el bajista de Soles de Villa Termán, y ahí tocó el baterista de Pide Gabriel y el guitarrista de Susan Vega, y ahí entre los tres hicimos las bases y la versión tiene una magia muy especial porque digamos tiene como capturó en vivo, la grabamos toda en vivo y definitivamente fue un parazo y en Colombia en el 96 y 97 pues, fue número uno y digamos es más reconocida que la del mismo Miguel Ríos, sí. Y muchas otras versiones que hay. Qué bien. Sí, Pillo, le cuento que aquí en la FM Plus hoy tenemos un tema de conversación que es las frases que utilizan o que utilizaban cuando éramos niños nuestras mamás. ¿Cuál es esa frase que usted recuerda de su mamá? Esto no es un hotel, por ejemplo, Pillo. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree, sí, líder de una banda de rock? ¿O cuál es el asunto? Sí, exacto. ¿Usted cree que se manda solo? Exacto. Esa la escuchamos todos, Pillo, sin lugar a dudas, sí. ¿Usted cree que se manda solo? Sí, bueno, esa. Deje esa guitarra y póngase a trabajar. Sí, eso. No, mi mamá era buena onda con la batería. Y yo tocaba batería antes de cantar. ¿Ah, sí? Sí, yo soy baterista de la banda. Claro que sí, lo recordamos así. No. Bueno, ahí está. Hoy en Cali, en la Arena USC, estará Compañía Ilimitada y estará Vilma Palma de Vampiros. Gran abrazo, Pillo, y gracias por acompañarnos en la FM Plus. Gracias a todos y muy buena suerte en este nuevo viaje. Gracias. Gracias. 7:42. Ay, qué lindo. La segunda vez no supe qué decir. Lo demás me daba miedo. Con tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor. La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. Alex Syntek, mis impulsos sobre ti. Typical me, break my typical looking for you. I'm a sucker for you. La generación que lo hizo posible. Esta es la FM Plus, con la música de nuestra generación. ¿Cuánto demoras en reconocer esta risa? A ver, un poco más. ¡Claro que sí! ¡Es ella! ¡Vuelve Betty! ¡Betty la fea! ¡La historia continúa! Nueva temporada con más secretos, más pasión y más drama. Estreno 15 de agosto, solo por Prime Video. Una producción de Estudios RCN. Yo soy así. La Vuelta a España 2025. Del 23 de agosto al 14 de septiembre. Vive cada kilómetro, cada ascenso y cada sprint. Narrado por los expertos que más saben. Mario Sábato y Juan Char. La voz que siente, la pasión que vive. La Vuelta a España 2025. En vivo por la señal principal de Canal RCN y en la app de Canal RCN. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. 752, la FM Plus en Bogotá, en Medellín, en la ciudad de Bucaramanga y también en Cali. Bueno, regresamos con Tuto Castro. Tuto, gran expectativa entonces para este concierto de esta noche de Vilma Palma y también de Compañía Ilimitada, como comentamos. Pero se quedó con una frase, el casi conozco que veníamos mencionando, sí, que mencionó, sí, Julio, ¿no? Dos cosas para Julio. Primero que nada, mis felicitaciones. 15 días, amigo, madrugando. Soy tu fan, amigo. Considérame tu fan, amigo. Ha recibido mensajes de felicitación como si estuviera de cumpleaños, le cuento, Tuto. No, pues es increíble. Amigo, Y si no sabes qué hacer con la quincena, exacto, si no sabes qué hacer con la quincena, venite para acá, para el Petronio, o vemos a Compañía Ilimitada. Lo estoy pensando, no creas que no, lo estoy pensando irme para el cierre del Petronio. Sí, sería bueno, sería bueno. Claro que sí. Deberíamos bueno ir a verte. Cubrir el cierre del ¿cierto? Petronio. ¿Cierto? Uy, sí. Pero veo muchos voluntarios, ¿no? Tuto, le recomiendo la artista Pongo, que ayer la vi acá en Bogotá, y es una locura toda esa... Ese ritmo africano que tiene ella encima, no, van a encontrar ahí una cantidad de raíces muy interesantes. Muy excelente, rumbleras. Excelente. Gracias. ¿Tuto, por la casi conozco? Casi conozco, porque me encantó la sección esta de Julio también. Era tal vez el año 92-93, sí. Fuimos a cubrir los premios Grammy a Los Ángeles. Ahí estábamos Manolo Belón, Tito López y este servidor. Sí, correcto. Por favor. Ve al grupo, nada más. Sí, esto fue en Los Ángeles, en el Shrine, ¿cierto? Claro, Shrine Auditorium. Sí. Allí conocimos, por ejemplo, a Howard Stern, por ejemplo. Wow. Mm-hmm. Estuvimos en la mesa ahí con Howard Stern. Howard Stern entrevistó a Manolo Belón. Sí, lo primero que dijo, ve, allá comen ratas. Entonces, ya, o sea, qué imagen ya tenía, de una vez salga. Increíble. Sálgase. Esa fue la anécdota. Y ya en la entrega de premios Grammy, tal cual en el Shrine Auditorium, ¿lo recuerdas, Capi? Sí, claro. Allí a unos, cuando menos pensé, un alboroto. Estábamos ahí pues tratando de coger voces de artistas, editarlas y mandarlas pues para Colombia. Y cuando un alboroto, como ahí, bueno, unos 8 o 10 metros, Michael Jackson, amigo. Uy, uy, uy. Uy, Michael Jackson, yo me quedé ahí freeze. Yo claro. Digo, pero en esa época, ¿qué cámara? Y a 8 metros y rodeado de esos gigantones, sí, de total, guardaespaldas, sí. Nadie se le podía arrimar, pero lo alcancé a ver 8 metros de distancia. Uy. Yo casi lo conocí. Pero qué ojo de águila. Casi lo conocí, amigo. Casi lo conoció. Sí, bueno, Mike, casi lo conozco. Ese podría casi ser también un tema para ahí hablar. No había aparecido entonces la presbicia. No. Sí, pero como recuerda Tuto, uno siempre en nuestro medio, desde el Shrine Auditorium, un escenario tradicional que tiene también, parece como una mezquita árabe, doble cúpula, y es muy llamativo, obviamente, en Los Ángeles. 754, música desde Cali, desde la FM Plus. Tuto. Aunque la mañana está fría aquí en Cali, pero que se note que es viernes, que digamos, nadie ha dicho esto, hoy es viernes. Quincena, quincena. Nadie, eso hay que registrarlo. David Guetta, que está con Akon y Sexy Bitch en la FM Plus. Yes, I can see you, see you. Every girl here wanna be a. Oh, she's a diva.